crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Bueno, pues ahora estamos aquí con una mesa llena de mujeres, con Pepa Pérez, que está aquí a mi derecha, y eso es un lujazo, sobre todo porque no le hemos dado descanso a las mujeres después de la noche violeta de ayer. Está con nosotros mujeres, miembros de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres. Está con nosotros Elena Vega, Rosa Quirós. Bueno, hola, buenos días. Sacramento Merino, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos después de lo de anoche, Elena? Pues repleta, quiero decir, ¿no? Es decir, tuvimos un trabajo muy intenso para que la noche violeta tuviese buena acogida y que nuestras reivindicaciones estuviesen en la calle, no solamente aquí en Córdoba ciudad, sino también en toda la provincia, que hay que destacar todo el trabajo que también se ha llevado en la provincia, su respuesta, 14 pueblos que estuvieron en las calles con las reivindicaciones de la emergencia feminista. Y bueno, es verdad que esto es algo que no nos va a cansar nunca, porque bastante nos cansa ya las opresiones del patriarcado como para que el estar juntas y el preparar algo juntas y unidas nos canse también. Así que esto nos lo tomamos como mucha más energía para estar hasta ahora pues en la radio. Bueno, y además soy, una alegría que estéis aquí. Sí, sois unas mujeres muy movidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo a llevar a cabo? Porque supongo que tendréis algo en mente, ¿no? Pues sí, tenemos lo más inmediato es el 25 de septiembre, que es la movilización que hacemos todos los meses y que este mes va a ser en la Plaza de Cañero. Lo preparan nuestras compañeras también de una asociación de cañeros. Y nada, la cuestión es no parar. Vamos de resaca emocional en resaca emocional. Todo salió ayer estupendamente. Satisface mucho porque se le pone, nos implicamos mucho y trabajamos mucho, estamos diariamente desde las 7 de la mañana con el WhatsApp que echa humo y todo voluntario, todo con nuestros corazones y nada, pues para el 25 os esperamos ahí en la Plaza de Cañero. La Plaza de Derechos Humanos, que tanto que nos la han quitado, nos gusta. Sacramento, ¿por qué esta noche violeta, esta emergencia feminista? Porque yo creo que las mujeres estamos muy al día en este asunto, algunos hombres, pero creo que siempre es bueno recordar por qué se hizo anoche la noche violeta. Solo hay que ver los telediarios realmente para saberlo. Pues además incluso ayer escuché que con los nuevos discursos de negacionismo han subido las cifras de asesinatos de mujeres. O sea, ya cuando decimos que negar el machismo también mata, está constatado en cifras. A ver, es que no se puede permitir dar un paso atrás. Si todavía no hemos conseguido el objetivo, ¿cómo vamos a ir para atrás? Entonces, es emergencia feminista. No nos podemos quedar calladas. ¿Qué ha pasado este año con las mujeres asesinadas, Elena? Pues realmente es verdad que hemos tenido un verano muy sangriento, pero hay que superar el bulo de que en verano es cuando hay más asesinatos y demás, ¿no? Porque los asesinatos ocurren durante todo el año. Entonces es verdad que tampoco podíamos enmarcar toda esta barbarie, por decirlo de esta forma, a un verano. Y por eso lo hemos ampliado a todo el número de mujeres asesinadas que ha habido. ¿Qué ha pasado? Pues verdaderamente es lo que vamos en el sentido ese de ese discurso negacionista de que la violencia no tiene género, cuando realmente ese negacionismo es porque sí tiene género, porque sí quieren invisibilizar a ese 50% de la población y porque precisamente los que dicen que la violencia no tiene género y que no existen las violencias machistas, no son violencias machistas, precisamente son los que están siendo cómplices y lo que les interesa de que el sistema patriarcal siga oprimiendo a las mujeres y siga estableciendo esa jerarquía en la sociedad, ¿no? Entonces todo ese discurso va calando y va haciendo que nada cambie. Por lo tanto, tenemos que apostar por unos cambios en las políticas, hacia unas políticas de igualdad que sean realmente conscientes de la realidad que tenemos. Es que es inadmisible, como dijimos ayer, que en una democracia siga habiendo esta barbarie, ¿no? Donde los derechos humanos no son derechos de todos y de todas, porque las mujeres no podemos estar disfrutando de nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que luchar porque todo esto cambie, y la respuesta de ella es por eso nota tanta energía y fuerza, ¿no? Sí, porque hay que seguir luchando. Rosa, porque la ideología de género que dicen ellos que es ideología es de ellos, es su ideología, no es la ideología del feminismo. No. La ideología de género en sí sería la que practica el patriarcado. Exacto. De diferenciar por género unos roles y otros. Eso es de ideología de género. Exacto. Es que le dan la vuelta, o sea, y lo utilizan para atacar a quien va contra eso, que lo que queremos es que no exista eso. Y cuando dicen que la violencia es una violencia intrafamiliar, que es de puertas para adentro, que como que ahí no tenemos que meternos, ¿no? ¿Qué pensáis? Eso lo está diciendo en la Junta de Andalucía, Vox, con el apoyo de PP y Ciudadanos, claro. ¿Qué pensáis? Pues yo voy a decir yo algo. A ver, la familia es una institución socializadora. O sea, realmente si lo piensas, porque tendemos a llamar institución algo ya más gubernamental, ¿no? Pero cualquier cualquier grupo que socialice es una institución, porque está instituyendo un pensamiento. Entonces, si se produce la violencia de género o la violencia machista, como me gusta llamarlo, dentro de la familia, eso implica a toda la sociedad. Implica a toda la sociedad, porque es una institución socializadora. Por eso, de ahí viene lo personal, es político. Es lo que tengo que decir al respecto. Es contundente. En todo caso, dentro de unos meses, un par de meses, no mucho más, el día 10 de noviembre, hay elecciones generales otra vez. ¿Se tiene que dar un mensaje claro de esta situación? Porque, como vemos, hay formaciones políticas que ponen en duda la denuncia que se hace desde el feminismo, y contando anécdotas, la discusión que tuvo el alcalde de Madrid con el representante de Vox, algo vergonzoso. Pues, ¿qué tendríamos que decir a las mujeres que van a ir a las urnas a la hora de emitir su voto? ¿Cómo podríamos explicar quiénes son las formaciones políticas que defienden y están por la labor de la igualdad y quienes no lo están? Pues mira, simplemente abrir los ojos y ver la realidad, ¿no? Más de 50 mujeres asesinadas, violaciones diarias, discriminación en los puestos laborales, y aún así están invisibilizando esa violencia, ¿no? Entonces, ¿qué futuro es el que queremos? Solamente tenemos que pensar eso. ¿Queremos que seguir, que ocupen sillones aquellos políticos y aquellas políticas que prefieren mantener este sistema de opresión u otro, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo la política está así como muy entrecomillado de uy, la política no, pero es que desgraciadamente es lo que tenemos que luchar porque cambien estas políticas, porque son luego las que rigen todo lo que se va moviendo en la sociedad, ¿no? Como que tuviéramos un miedo de decir las cosas que pensamos cuando tenemos que hablar de la política. Hay partidos políticos que están por el machismo y están claramente identificados. Pero las personas, las mujeres que tienen que votar y que son de esa línea ideológica, tienen hijas y mujeres que les pueden pasar cualquier cosa. Yo diría a las mujeres o a las personas, que echaran un vistazo a la sociedad en general, mirando la televisión, periódicos, echaran distancia para atrás y tuvieran un pensamiento crítico y pensaran, metiéndose la mano en el corazón, en lo que nos interesa verdaderamente y lo que tenemos que votar, porque tenemos que ir a votar. Y nada, que eso es lo que creo, que tenemos que mirar dentro de nosotras. Tenemos que ser conscientes que hay personas que le dan mucho miedo a la libertad, hasta que se dan cuenta que no tener libertad causa mucho más miedo. Entonces tenemos que apostar por esa libertad de que las mujeres la podamos conseguir de una vez por todas, ¿no? Hablamos de violencia machista porque es patente y día a día vemos como mujeres son asesinadas, sus hijos se quedan huérfanos o también son asesinados. Pero muchas veces las mujeres en el día a día, esa pérdida de derechos como mujer, eso también lo defiende el feminismo. O sea, que no solo todo es violencia, puede haber, o sea, violencia de asesinar, de maltratar, sino que también hay otro tipo de violencia hacia las mujeres. Claro, la violencia, hay muchísima institucional, la violencia simplemente porque una mujer tenga que cobrar menos que otra, porque alguna profesión esté menos valorada que otra. Por ejemplo, antes de ayer veíamos a una mujer que se ponía a caerse de un segundo piso, ¿no?, limpiando, ¿no? Entonces, pues, el triunfo de las Kellys, por ejemplo, que han conseguido que le reconociesen cierto tipo de enfermedades que antes no tenían, ¿no? Y si hay mucho tipo de violencia, de todo, en la sociedad. Sí, por ejemplo, en lo de las Kellys, también una noticia que salió hace poco en un hotel de Tenerife. Una limpiadora de piso, ¿no?, sufrió un intento de violación por parte de un turista que allí se alojaba. Fue a comunicárselo a la persona que estuviese al cargo de ello, y no solamente que no la creyeron, le dijeron que se callase y que se fuese a limpiar a otra zona. Luego ella fue a denunciarlo a la policía y la creyeron, juicio rápido, pero ahí te das cuenta de la violencia. Eso es violencia. O sea, está por encima el cliente del cuerpo de la integridad de esta mujer. Más violencia que eso. No creer a una mujer de primeras es violencia. No creer a una víctima, doblemente victimizarla. Claro. Es violencia. Además, estamos viviendo, en el día a día estamos viviendo situaciones que son micromachismos y no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que esto es normal dentro del ámbito de familia, del trato del hombre hacia la mujer, y realmente también esto es una violencia, ¿no? En menor o mayor grado, sí, también sí. Es una, porque es un menosprecio hacia la mujer, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y además, da igual lo que hagamos, que algo va a estar mal. O eres muy delgada, sí. O eres muy gorda, sí. o llevas la ropa muy corta, o la llevas muy larga, o hablas de manera muy desagradable o demasiado simpática, ¿no? Sí. Entonces es verdad que todos estos temas son también violencia que están en contra de esa libertad de yo soy mujer y somos mujeres y somos diversas y podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra ropa y con nuestra vida lo que queramos sin que el resto tenga ese derecho de opinar sobre nosotras, ¿no? Que ahí es cuando, fíjate, simplemente el pasar por la calle y con ese derecho de opinión ya no estamos teniendo libertad. Pero no solamente, a ver, esa forma de juzgar todo lo que hace una mujer, que está, eso está instituido en la sociedad. Es que la interiorizamos nosotras también, claro. Porque eso es la educación diferente que recibimos. Entonces, claro, luego vienen los sentimientos de culpa y tantas cosas que hablábamos antes nosotras de que, por ejemplo, mira las estadísticas de enfermedades, de depresión y todo eso, y las cifras de mujeres siempre son altas. Y estábamos hablándolo y hemos dicho, claro, si es que llevamos el peso, esa opresión, sale por ahí. Cuando ocurre que somos observadores de una situación de violencia, si no física, pero sí psicológica, de desprecio, en fin, de mirar en menos a la mujer, y te das cuenta que la pareja, la parte femenina, no percibe esa circunstancia, esa situación, ¿qué debemos hacer? Porque siempre estamos en la duda de meternos o no en una situación de una pareja y exacerbar a lo mejor una actitud que posiblemente la mujer no lo entiende así, la posible víctima no se entera que está sufriendo una violencia. ¿Qué tendríamos que hacer cuando vemos una circunstancia como esa? Bueno, primeramente hablar con ella, llamarla y intentar sacarle información si verdaderamente si ella se siente así porque primero tenemos que darle el poder, o sea, hay que empoderar a esa mujer para que tome una decisión. Luego ya si vemos que se pasa un poco, ya tendríamos que tomar otro camino, pero de primeras tenemos, si vemos solamente por fuera, tenemos que investigar por dentro lo que sucede. Y apoyándola, ¿no? Claro, apoyándola, claro, primero. Y después, pues ya, si hay palabras mayores, ya se miraría. De hecho, en la plataforma cordobesa contra la violencia en las mujeres, me imagino que tendréis casos como este o sí, como otro tipo, ¿no? Sí, sí, hay de todo. Sí, escuchamos a muchas mujeres. Y claro, la plataforma no puede dar una respuesta, pero ¿cómo apoyáis a esas mujeres? Pues dirigiéndola a los organismos que competen. Nosotros somos el medio, somos el cable, la conexión. Y la dirigimos a, tenemos una abogada, tenemos la plataforma en sí no tiene psicóloga, pero la mandamos a psicólogos, la asesoramos, o en fin, o bien si por desgracia que hablas con la policía o lo que sea, pues se toman los cauces que haga falta. Nosotros ahí acompañamos y escuchamos. Pues yo quiero hacer una pregunta, ¿eh? Está así de esto de casi filosófica. Yo escucho, acaba de decir Inés, la plataforma cordobesa contra la violencia de las mujeres. Y yo a veces digo, la plataforma contra la violencia de las mujeres de Córdoba, ¿cuál es el nombre? Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Lleva razón Inés. Eso es casi existencial, bueno, esa duda que tenía. Pero bueno, el orden del producto, no, el orden de la suma no altera el producto, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces, cualquier mujer que se sienta así en esta situación, ¿dónde puede acudir a esta? ¿Y dónde? Sí, de una, pues, ¿un correo? Un sí, tenemos página web, ajá, tenemos Twitter, Facebook, tenemos de todo, teléfono. La sede nuestra tenemos en la Casa Ciudadana, donde está la Biblioteca Central. Sí. Y una red de mujeres impresionante en Córdoba y provincia, que vale, estamos contentísimas con la provincia. Ayer se nos unieron 15 pueblos y había algunos que era la primera vez que venían a hacerlo, o sea, prepararon sus plazas preciosas, lo pusieron todo en tonos violeta. Montilla sí, fue uno de los Aguilar. Sí. Uh-huh. Mucho, no quiero nombrar porque, luego no. muchos, estamos muy contentas. Sí, sí. Y nada, pues, también agradecer. Uh-huh. Enhorabuena y gracias por... Oye, perdona, Inés, antes de terminar, sí, tú quieres hacer una pregunta. Sí. Ah, sí, perdona, Pepe. ¿Pensáis que las mujeres tendrían que estar más implicadas en los medios de comunicación? Sí. Esa pregunta lleva trampilla. Tenemos que cogerlo, ¿no? Es un buen medio, ¿no? Para sí. Empoderar. Sí, sí, por sí, supuesto, pues, para alzar la voz y que. ¿Y que tenéis se algún escuche proyecto? Sí, sí. Hay ahí algo. Y en el Poder Judicial y en otros sí, muchos espacios. En todos los espacios. Nada, yo quiero felicitar por el trabajo y la labor realizada en esta última cita de la noche de ayer, y creo que fue un éxito. Estuvimos observando la opinión de la gente que estaba ayer noche ahí en la calle Gran Capitán, y eran halagos, sorpresa, una apuesta muy interesante, muy impactante. Los mensajes que se dieron fueron realmente contundentes, y que la gente no va a olvidar precisamente esa perspectiva que planteaste esa noche. Así que enhorabuena por vuestra labor, vuestro trabajo. Yo también quería decir algo, y bueno, creo que las compañeras también lo respaldan seguro, de que es muy gratificante lo que salió ayer, pero sobre todo el trabajo que había detrás, ¿no? Claro. Y no ya del equipo de trabajo de la plataforma o de personas concretas, sino de los colectivos. Es decir, lo que pudisteis ver ayer fue gracias a los colectivos que conforman la plataforma. Y sin esos colectivos y sin esa unidad no se podía haber conseguido, ¿no? Incluso lo estábamos comentando antes, que allí a lo mejor mujeres que tenían que estar en la performance, no sé cómo se sí, dice. Sí. Tuvieron que faltar por distintos motivos, incluso la gente, y la gente que lo estaba viendo estaba diciendo, que nos tumbamos nosotras, que nosotras aportamos, ¿no? Y sin, ni siquiera sin decirlo, ¿no? Pero nos escucharon hablar y se ofrecieron, ¿no? Entonces, esa sororidad, ese trabajo conjunto, esa coordinación es lo que verdaderamente nos enriquece, ¿no? Y que trabajo como el de ayer, pues merezca la pena pues ser vivida por todas, ¿no? Bueno, pues seguimos el 25 de noviembre, de septiembre nos vemos en la Plaza de Derechos Humanos. Uh-huh. Y habrá que seguir. Esperemos que algún día no sea necesario, pero seguro que eso va a tardar. Así que muchísimas gracias por lo de ayer y por estar aquí contando a nuestros espectadores y a nuestras espectadoras lo que ocurrió ayer y muchísimas gracias a la plataforma, gracias. A los colectivos y a vosotras que estáis aquí hoy. Pues muchísimas gracias a vosotras. Y nada, chicas periodistas, ya sabéis. Adelante. Bueno, seguimos. Avanti. Seguimos, que acabamos prontito, ¿eh?